del campo y de la ciudad, una vez más les saluda este miércoles 27 de agosto del 2014. En nuestro calendario mexicano, el Tonalámatl, esta fecha corresponde a Chignahui Atl. Chignahui Atl, que significa nueve agua. Les saludamos desde los controles técnicos el buen amigo Raulito Núñez. En la asistencia de producción, Sergio Canales, Juan Antonio Vázquez, en los teléfonos, aunque aún no ha llegado, yo les avisaré en su momento de su presencia para cualquier mensaje que quiera usted compartir. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Como le comentaba la semana pasada, se llevó a cabo en Atenco, en San Salvador Atenco, Estado de México, ahí cerca de Texcoco, un encuentro en defensa de la tierra, el agua y la vida. Encuentro y jornadas nacionales, para ser más preciso en el título. Esto fue grabado, lo grabé y lo quiero compartir con nuestro auditorio. La semana pasada también, más bien, di inicio a la transmisión de las participaciones que ahí se llevaron a cabo, alrededor de 120 organizaciones de la sociedad civil, campesinas, sindicales, se dieron cita para hablar acerca de la defensa de los territorios, de las chambas también en la cuestión sindical. Y fue muy interesante, ahí se expresaron una enorme diversidad de temáticas relacionadas con la defensa del territorio, decíamos, del bosque, del maíz, en contra de la minería, de la universidad urbanización salvaje, de la organización de los cafetaleros, la experiencia cooperativa de algunas otras organizaciones del país, de los riesgos que se enfrentan en el campo mexicano, ahora pues con la delincuencia desatada prácticamente en todo el país, en el campo y en la ciudad, las luchas que se comparten, la justicia, el agua, los aerogeneradores que imponen ciertas empresas sin consultar a la gente o la engañan, termoeléctricas, presas, en fin, el fracking que viene en el mismo paquete de la de las recién aprobadas reformas en materia energética. Ya no solo es entregar el recurso petrolero, sino también abrir la posibilidad de que se extraiga el gas del centro de la tierra con esta técnica que le llaman el fracking. Ya vinieron a platicarnos hace unos programas acerca de la terrible tecnología del fracking, que significa fractura hidráulica. Le hacen hoyos en sitios donde, según, tienen ubicados depósitos de gas, y pues ahí en esos huecos, esa es la fractura, meten agua a presión, agua con químicos de diversas naturalezas, y rompen la tierra, la fracturan a nuestra madre tierra, para sacar unos cuantos volúmenes ahí de gas que pues solo a las empresas les interesa explotar, aunque la pérdida de estos gases es muy alta, alrededor de 80%, según hemos venido leyendo, se pierde, se escapa a la atmósfera, contaminando más la tierra y ayudando, echando candela para que el cambio climático sea cada vez más evidente. Están destruyendo el centro de la tierra, la superficie y hasta el espacio. Son 5:07 a.m. y vamos a compartir estas grabaciones que llevé a cabo alrededor de hace 25 años en San Andrés Tuxtla. Ahí hay una serie de talleres que llevan a cabo niños, jóvenes y señores ya grandes. Hay un grupo de jaraneros que tienen el mismo nombre de Juan, y entonces se le quedó los Juanitos. Son varios Juanitos, ya son señores grandes. Y tuve la oportunidad de estar ahí en alguna de las fiestas, le llaman velación, y en la noche pues ahí suena el son. Esto es lo que alcancé a grabar, a ver qué le parece, del disco, bueno, del la propuesta de los cultivadores del son. Está el homenaje a los Juanitos. Por favor, Raulito, el Siquisirí es un son de a montón. solecito le llaman, son de montón, se llamó el Siquisiri, una versión sanandrescana de ese Siquisiri. Y como le decíamos al inicio del programa, vamos a estar transmitiendo algunas de las participaciones. Grabé prácticamente todas, incluso ya en mesas, alrededor de 400 personas repartidas en los dos días y en cinco mesas, hablaron de toda la temática de la defensa de la tierra, el agua y la vida. La semana pasada presenté la introducción de qué se trata toda esta serie de encuentros. Se tiene planeado llevar a cabo a lo largo de estos, pues ya serán cuatro meses, se van a llevar a cabo diversas actividades en el mismo marco de la defensa de la tierra, el agua y la vida, para culminar el 6 de diciembre, fecha en la que se cumplen 100 años de la entrada de los ejércitos de villistas y zapatistas del Ejército Libertario del Sur y de la División del Norte a la Ciudad de México, fecha en que la gente de la ciudad estaba asustada, pensaban que les iban a quemar las casas, robar las joyas y el dinero, y resulta que pues los ejércitos que entraron pues eran ejércitos hambrientos, ejércitos guarachudos, que pues más que miedo causaron compasión, solidaridad. Y como diría Armando Bartra, quien hizo la introducción, la entrada, ejércitos campesinos que ayudarán en su momento a liberar a las ciudades y a los campos, y a su vez las ciudades pues haciendo un esfuerzo también se liberarán de estas situaciones que nos oprimen, y ahora no solo oprimen sino que destruyen la razón de ser de las organizaciones, la defensa de la tierra, el agua y la vida. Ahora ya pues se quiere entregar a las transnacionales pues todos estos recursos que proporciona la madre tierra y que pues hasta la fecha eran de los mexicanos. Ahora con las reformas pues se le está entregando a la iniciativa privada, tanto nacional como internacional, como transnacional, esta posibilidad de disfrute de estos recursos. Vamos a escuchar en voz de compas de allá de Cherán, de Michoacán, en donde hicieron, pues se levantaron en defensa de sus bosques, en defensa de su seguridad propia, en contra de, pues, bandas ahí de crimen organizado que en contubernio con el Estado, el gobierno del Estado de Michoacán, hacían de las suyas en sus territorios. Vamos a escuchar cómo Cherán se organizó, algunos aspectos de su lucha allá en Cherán, Michoacán. Escuchemos. Agradecemos infinitamente la invitación que se nos hace a la comunidad indígena de San Francisco Cherán el participar en este evento político que nos permite el encuentro entre organizaciones afines. Nuestra comunidad indígena el 15 de abril se levanta, el 15 de abril del 2011 se levanta bajo tres banderas fundamentales. El saqueo de nuestros bosques, más de 13.000 hectáreas perjudicadas y dañadas. La justicia, más de 10 compañeros caídos en el bosque y más de 5 compañeros que no nos los han devuelto. Compañeros que están desaparecidos. Y por otro lado, el estado de inseguridad que vive nuestra comunidad. A ellos se debe infinitamente el que no hemos bajado la guardia en nuestra comunidad para seguir manteniendo esta seguridad que ahora la promueve nuestra propia comunidad. Hemos desterrado a los partidos porque han sido la base fundamental para que el crimen organizado agarrara el camino y afectara a nuestros comuneros. Indudablemente ha habido batallas en las que la comunidad de Cherán ha salido avante. Una de ellas, compañeros, es la lucha en las calles, de las cuales todos hemos sido testigos, con golpes, con jaloneos, con el gobierno del estado y el gobierno federal, hemos salido adelante. El éxito de nuestra lucha está fundamentada en la organización natural que nos han enseñado nuestros antepasados, con el fuego en las manos y en las esquinas conocidas ya por muchos de ustedes como las fogatas, los espacios de discusión en las asambleas de los barrios y la asamblea general como medio para tomar decisiones. Esa ha sido la parte fundamental de nuestro éxito en nuestra comunidad. Pero sobre todo, las banderas que se han enarbolado desde el 15 de abril del 2011 han sido fundamentales para que toda la comunidad, todos los comuneros, más de 20.000 comuneros, estén en pie de lucha. Hoy por hoy, compañeros, se sigue conservando ese espacio de organización y de defensa del territorio. ¿Cómo se ha conservado nuestro proyecto integral de vida de nuestra comunidad? Por el principio primero de mandar obedeciendo. Todas las decisiones que se han tomado han sido a base de consulta y de reuniones y de asambleas de manera constante en nuestra comunidad. La prioridad fundamental ha sido sustraer toda la información de nuestra comunidad, todo lo que le aqueja, para que tengamos nosotros que discutir y que debatirle al gobierno del estado y al gobierno federal en cuanto a nuestro derecho a la libre determinación. ¿Cómo ha consolidado su movimiento? Librando las batallas en las calles, en el bosque y en lo jurídico, haciendo valer nuestro derecho a la libre determinación. A los que luchamos en las calles y pueblos, organizaciones sociales, siempre el gobierno federal y el gobierno estatal nos ha tildado de flojos, de revoltosos. La comunidad indígena de Cherán le ha demostrado al gobierno federal que con la ley también les hemos ganado. Y un ejemplo claro es ahora con el dictamen que surge de la Suprema Corte de la Nación, donde hemos ganado el derecho a ejercer nuestra libre determinación en el principio de hacer gobierno por los usos y costumbres. Ese ha sido la parte fundamental que nosotros hemos enarbolado. La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido grandemente este derecho que nos conviene a todos, a todas las comunidades indígenas de nuestro país, no nada más de Cherán. Es una demanda general, compañeros. Básicamente nuestra lucha de la comunidad Cherán inició por la defensa de los bosques, lucha que indudablemente nos llevó a través del tiempo, principalmente por la falta de respuesta de los diferentes gobiernos, que en su momento, en el 2011, a nivel federal estaba el PAN, a nivel estatal estaba el PRD, y a nivel local en nuestro municipio estábamos gobernados por el PRI. Todo eso, ninguno de los tres partidos nos dio respuesta. Tuvimos que buscar alternativas para nosotros, buscar soluciones que nos llevaran a resolver nuestra situación, y eso principalmente fue lo que dio origen a abrir, a consultar todos los artículos, aquellas leyes, acuerdos que fueran a favor de nosotros y que de alguna manera nos dan derechos, y cómo saberlos ejercer. Uno de ellos pues es lógicamente el artículo segundo de la Constitución, que nos permite o nos da el derecho a los pueblos, a las comunidades, de la libre determinación. ¿En qué consiste la libre determinación? Pues en el caso de nosotros de Cherán, nosotros dijimos, nosotros queremos gobernar por sí solos, es decir, no queremos a los partidos políticos. Nuestro gobierno está formado y estructurado, nombrado principalmente desde las bases. ¿Cuáles son las bases? Toda la comunidad. Entonces, a raíz de ahí, dijimos cero partidos. En la elección de nuestro gobierno, no participaron los partidos. Dijimos, fuera los partidos. ¿Por qué? Porque nos tenían divididos, y nos dimos cuenta en ese transitar de la lucha que eran ellos mismos los que estaban divididos con la delincuencia organizada que nos estaba saqueando los bosques. Yo voy a explicar un poquito de manera general cómo está construido o formado nuestro sistema de gobierno. Es un sistema que es ancestral, no es nuevo, es más bien lo retomamos de nuestros ancestros, ¿sí? de cómo nuestros antepasados formaban sus gobiernos, a través de consejos, no a través de un ayuntamiento, no a través de un presidente municipal. Nuestros consejos son siete consejos. Consejo mayor, que es el que estaría desempeñando el papel como de el presidente municipal, son tres por barrio, son 12, cuatro barrios, y de ahí se desprenden los diferentes consejos que dan atención a todos los problemas o servicios que la comunidad requiere. Consejo de Honor y Justicia, que es el que son los encargados de impartir justicia. El Consejo de los Bienes Comunales, que es el consejo que se encarga de todo el campo, todo el territorio de la comunidad. En un ayuntamiento normal está compuesto o está constituido por un representante de bienes comunales o un... esa es la parte. Nosotros todos tenemos por consejos, de tal manera que no la responsabilidad no nada más cae en uno, cae en varios, y esa es precisamente la autodeterminación. Hacer valer el artículo segundo, así mismo también el acuerdo 169 de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Entonces, esas eran nuestras instituciones, y esas son las que seguirán siguiendo o gobernando ahora a nuestra comunidad. En eso se basa la solución que da la Suprema Corte de Justicia el día 29 de mayo del 2014 al darnos la razón a nosotros como comunidad de elegir a nuestras autoridades. Ya que en el estado de Michoacán no estaba legislada esa parte, no nos reconocía el gobierno estatal como municipio autónomo, como municipio fuera de lo común, y ellos nos querían meter a una dinámica de seguir rigiéndonos por un presidente municipal. Esto se viene a romper, nos viene a dar el derecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y creemos nosotros que es nada más un derecho para Cherán. Si bien es cierto que la controversia la interpuso la comunidad Cherán, pero es un derecho que tenemos todas las comunidades indígenas, ¿sí? A para defender nuestros sistemas, nuestros sistemas de gobierno, nuestro territorio, nuestras comunidades, todos nuestros recursos naturales que están siendo saqueados, están siendo destruidos con estas reformas, con esta política de saqueo que está implementando este sistema federal y este sistema neoliberal. Ya son 5 de la mañana con 26, casi 27 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad, y se nos pegaron dos testimonios de Cherán. Es la misma lucha, es la misma historia, nada más que eran, como usted habrá notado, dos comuneros diferentes, uno hablando acerca de la lucha histórica del 2012 a la fecha de Cherán, que lograron controlar el crimen organizado, controlar la devastación de sus bosques y impulsar la libre determinación del pueblo de Cherán. Esto es lo que escuchamos y les comentaré, amables radioparticipantes, que en este momento no contamos con un apoyo en la cuestión telefónica, no ha llegado Juan Antonio Vázquez, esperando que se encuentre bien en su bicicleta. Felizmente eso es lo que deseamos, aunque no llegue a apoyar, puesto que lo hace de manera solidaria. No me canso de repetirlo, porque pues no es fácil venir a entregar si nosotros que estamos a cargo del programa, yo el miércoles, Sergio el jueves, con un apoyo, con un asistente, pero no hay pago para la persona que apoya en los teléfonos. Probablemente en otros programas sí exista este pago, pero en este programa no contamos con apoyo para el teléfono. Y creo que no es el problema. Juan Antonio viene por su impulso de apoyar, y pues si no puede llegar, no tenemos quien conteste. Probablemente Sergio pueda ahí cachar algunas llamadas, y pues si no, nos quedaremos sin la alimentación de nuestro auditorio. Ya son 5 de la mañana con 29 minutos y vamos a dar paso a nuestro semanario que preparamos específicamente para los días miércoles, ya que el auditorio del campo y de la ciudad ha impulsado que se mantenga este servicio. Ya son varios años, bastantes años de transmitir este semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, y pues lo hemos puesto a consulta. La gente dice sí sirve, sí lo queremos, por lo tanto pues es obligación nuestra atender este asunto, atender a los radio participantes. Por si acaso llegara Juan Antonio, pues les avisaría, pero ahí le recordaré el teléfono, a ver cuántos llamados puede cachar Sergio Canales. Vamos pues, en los teléfonos 41-55-1060. Repito, 41-55-1060, o uno que voy a decir nada más para ver si Teléfonos de México se da color de que no está funcionando, el 01-800-080-1060, nada más para que Slim, si está escuchando el programa, pues mande algún técnico para que repare esta situación. Luego hay gente que quiere llamar del interior de la República y no lo logra por esa vía y tienen que pagar la llamada. Entonces, pues vamos a nuestro semanario, por favor, Raulito, Por la Paz con Justicia y Dignidad. damos inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 20 de agosto, el Grupo México miente, este grupo del señor Germán Larrea, no atiende a comunidades afectadas por derrame tóxico, dicen autoridades del estado de Sonora. 12 días, ahorita ya son más, ya le añadimos estos 7 que ha pasado, digamos que son 19 días después del derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, proveniente de la mina de Buenavista del Cobre. Los alcaldes de algunos de estos municipios señalaron que el Grupo México miente en torno a la supuesta atención que brinda a las comunidades y reportan que se presentaron los primeros casos de afectaciones en personas, como quemaduras luego de tener contacto con el agua y la muerte de algunos animales que se atrevieron en su costumbre a meterse al agua, a refrescarse, a tomar. Esta tragedia ambiental minimizada por el Estado mexicano, es más, como si no pasara prácticamente nada. Bueno, en aquel 20 de agosto. La nota de Ulises Gutiérrez Ruelas. Y las ventajas del gas natural rebasan los daños que causaría el fracking. Es lo que dice la Semarnat, hágame usted el favor. El propio titular de la Semarnat, Juan José Guerra, dijo que no se descarta que el fracking, la fracturación hidráulica, ocasione daños ambientales. No se descarta, aunque es un problema gravísimo. Pero dice también el señor Guerra que no hay actividad humana que no tenga impacto en el medio ambiente, pero las ventajas que traerá el gas natural que se extraerá mediante esta técnica de fracking rebasan las consecuencias negativas, aseguró este señor Juan José Guerra Bud, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como si el daño severo a un río a lo largo de más de 250 kilómetros fuera un jueguito, una actividad intrascendente, una actividad humana que dice que toda actividad humana tiene impacto. Pues sí, pero una cosa es un impacto relativo y otra cosa es envenenar el agua por accidente o por lo que sea. La nota es de Angélica Enciso. Indígenas viráricas denuncian negligencia de SEDATU en su caso, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Dicen que en el caso de su comunidad enfrenta problemas con posesionarios de otro poblado, de Huajimic, en Nayarit. Ellos, los viráricas, que alegan son de San Sebastián Teponahuatlán. Ya llevan 3 años de negociaciones en un conflicto de límites y no se ha resuelto. Ahora resulta que el expediente está perdido y que se requiere reiniciar todo el proceso. 3 años y perdieron el expediente. Bueno, la nota de Rosa Rojas. El jueves 31 de agosto, cancelar la posesión a Grupo México de Germán Larrea, está pidiendo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y exhortó al gobierno federal a que ordene cancelar la concesión otorgada a Grupo México en relación con la mina Cananea por el daño ecológico y el riesgo ambiental provocados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado. aunque dice el Semarnat que no hay bronca. Pero bueno, condenan legisladores el daño ecológico y riesgo ambiental causado en Sonora y solicitan decretar la suspensión de actividades en la mina de Cananea hasta que se evalúen los daños. Eso lo dijeron el jueves 31 en nota de Víctor Ballinas y José Antonio Romano. Y el desastre ambiental en Sonora durará varios años, aunque dice el secretario que no hay tal desastre, no, que no es tan grave. Es más importante el fracking, sacar el gas, que envenenar el río. Este derrame representa un desastre ambiental para la zona que se prolongará varios años, aseguraron académicos universitarios, y prevén la muerte de fauna acuática y terrestre, y de pasadita algunos ganados que se atrevan a pasar por ahí, o como una señora que por ahí pasó a refrescarse, se echó agua y se quemó la cara. Bueno, la nota, y dice el secretario de Semarnat que no hay problema, no hay tanto, no es tan grave. La nota de Emir Olivares Alfonso. Corrijo, es Olivares Alonso. Y el jueves 21 de agosto también la multa a Grupo México es una señal de que sale barato contaminar. Eso lo dice Greenpeace y pide actualizar las leyes. Greenpeace México lamentó que las multas ambientales en México sean irrisorias y advirtió que es una alerta en vísperas de que empresas nacionales y extranjeras comiencen a explotar los hidrocarburos, pues se les envía el mensaje de que en el territorio nacional sale muy barato contaminar. Y eso que todavía no empieza ya la rebatinga por los recursos mineros y por los recursos energéticos y por todo, por los recursos ecológicos, turísticos, pues aquí sale barato, vara, pueden contaminar a sus anchas. Si el Grupo México no le hace nada, ¿qué se espera de los transnacionales? La nota de Carolina Gómez Mena. Y dice doña Nestora Salgado, me quieren matar o enloquecer al cumplir un año en prisión. Le suministraron medicamentos que le causaron ansiedad, por eso dice que la quieren matar o enloquecer. Acuérdense, mi gente, que estoy en una prisión, le dijo a sus paisanos de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero. La nota de Gloria Muñoz Ramírez. Y como decíamos, empieza la rebatinga. Más de 515 empresas interesadas en generar y distribuir energía. Esto significa un aumento de 73% sobre las autorizaciones otorgadas con la reforma anterior. Se calcula que participantes privados aportarán 1.5 billones de nuevas inversiones y descartan autoridades que se vayan a reducir las tarifas eléctricas, al menos antes del 2018. Pues, no, y quieren seguirnos engañando con que todo va a reducirse todo, vamos a tener abundancia económica y harta chamba. Pero, ¿cuándo? ¿Y a qué hora? No nos dicen. La nota de Víctor Cardoso. Ordenan restituir a Virraritari 2.483 hectáreas allá en Jalisco. Y demandan a las autoridades acelerar la ejecución de al menos 13 sentencias en las que se les devolverían esta superficie, que están disputando con ganaderos del norte de Jalisco. Los Virárica se manifestaron en Jalisco antes y después de conocer la sentencia. La nota de Juan Carlos G. Partida y Mauricio Ferrer. Y la exigencia de que la compañera Nestora Salgado sea liberada crece también en Estados Unidos. Hubo una protesta frente al consulado de México en Nueva York al cumplirse un año de su reclusión, y por otro lado, además, demandan la excarcelación de Mireles ahí mismo en el consulado mexicano en Nueva York. No, el Estado no perdona la eficiencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, acusan en estas acciones. Y también en Guerrero se movilizan cientos de personas a un año de la captura de doña Nestora en apoyo a la dirigente indígena, mientras que la Procuraduría o el Procurador evade referirse a este caso. Las notas de David Brox y de Sergio Campo Arista. Y no se descarta el pedido de retirar concesión de mina a Grupo México. También en Estados Unidos y Perú se acusa al conglomerado de dañar al ambiente. La unidad Buenavista, en donde fue el supuesto admirente este derrame de sustancias químicas en el río Sonora, es una de las mayores explotaciones del cobre del mundo, pasando de ser la tercera en el mundo a la primera. La cancelación definitiva no es muy probable. Obviamente hay dinero ahí de por medio. Esta nota es de Roberto González Amador. El sábado 23 de agosto, arsénico y mercurio en el agua. Se hicieron una serie de estudios y encontraron que en este caso de ecocidio industrial, encontraron arsénico y mercurio en el río Sonora, que sigue contaminado, advierte con agua. Sigue y seguirá, de según expertos, como leíamos anteriormente, va a durar años la contaminación de estos ríos. La restricción abarca más de 250 kilómetros del cauce y en este caso afortunadamente no detectaron metales pesados en los pozos aledaños, son los que toma la gente de donde se surten de agua. La Conagua informó que este río Sonora sigue contaminado obviamente con arsénico, cadmio, cobre, cromo y mercurio en la parte media y baja de la cuenca, con picos que rebasan los límites máximos permisibles establecidos en la norma oficial mexicana. Ecocidio industrial, qué gacho. La nota de Ulises Gutiérrez Ruelas. Y ahora resulta que el señor Juan José Guerra Abud, del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, afirmó que se actuará con estricto apego a la ley por el derrame de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado de la mina Cananea, emblemática, por cierto, en la Revolución Mexicana, operada por Grupo México en los ríos Sonora y Bacanuchi. Sin embargo, pidió, fíjese lo que pidió, no satanizar a la minería por lo ocurrido. La mayoría de las empresas del ramo que operan en el país actúan respetando las normas ambientales y tras lo ocurrido vamos a intensificar la supervisión de las minas con el firme propósito de fortalecer esta industria, dice el señor, que considera que es más importante la extracción de minerales, la extracción de gases, que el deterioro ambiental. Ecocidio industrial, la nota de Alma E. Muñoz. priistas agreden a miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que pretendían llegar al Tribunal Agrario. Unos 80 individuos, encabezados por un líder, Teodoro Martínez, golpearon a comuneros que no respondieron a la provocación. Unos 15 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra fueron fuertemente golpeados y fueron lesionados al menos 15 integrantes de esta asamblea, los comuneros, y acudían a una audiencia para exigir la anulación de la asamblea del comisariado Fidal celebrada el pasado 1 de junio, en la cual se aprobó el cambio de uso de suelo de más de 1,000 hectáreas de uso común a dominio pleno para poder enajenarlas y que el gobierno construya, por ejemplo, el aeropuerto alterno de la Ciudad de México. Nada más que los compas del frente demostraron con fotos y testimonios que la asamblea fue amañada, no dejaron entrar a muchos de integrantes de este frente, y pues la cuestión es que parece que se levantó un acta para revocar esta asamblea. No tengo la información ni la trae la prensa, pero parece que es así. Ojalá que así sea. Más adelante vamos a seguir oyendo algunos testimonios de lo ocurrido allá en Atenco en el marco del encuentro en defensa de la tierra, el agua y la vida. Por lo pronto, la nota que acabo de leer es de Javier Salinas Cesario. Y el domingo 24 de agosto, viola derechos humanos de pueblos originarios el derrame de Grupo México en Sonora, dice el señor Jaime Martínez Veloz, titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas. En evidencia, uso de sustancias altamente contaminantes, dice el comisionado, y también añade que el desastre se agrava ante el reclamo del pueblo yaqui de que se respeten sus recursos hídricos. Pues por lo menos alguien que denuncie de parte del Estado mexicano esta violación de derechos humanos de las comunidades y pueblos que viven en las márgenes de este río y del ecocidio industrial. Al menos una voz que se levanta. La nota de Roberto Garduño. El Grupo México, lo que toca, lo pudre. Ha dejado una estela de muertos y daños ambientales. Aseguran organismos no gubernamentales que a la empresa solo la ha sancionado con multas ridículas. Los ecocidios recientes demuestran que el país no está preparado para la reforma energética en puerta. Dice también la nota que el largo historial de muerte del Grupo México empezó en 1908, cuando en la mina Rosita, ubicada en la región carbonífera de Coahuila, murieron 200 mineros por la explosión de gas, mientras el rastro de la degradación ambiental dio inicio hace 60 años en la misma región al abandonar los hornos de Cloet utilizados para coquizar el carbón. Grupo México es un asesino serial, dicen. La nota de San Juana Martínez. Y quedaron libres, o están libres ya desde hace rato, 54 de 70 paramilitares acusados por las abejas de Acteal. Emitió un comunicado a 5 años de la primera liberación, del primer paquete de liberados. Dicen los hermanos de Acteal que se creará la otra justicia para no olvidar a los autores de la masacre. Recordemos, esta masacre ocurrió el 22 de diciembre de 1997, en donde fueron asesinadas alrededor de 50 personas, entre niñas, niños, mujeres y ancianos. La nota de la redacción. En México, todas las mujeres han sufrido algún episodio de violencia. El maltrato jala parejo, dicen profesionistas, campesinas, obreras o amas de casa. A todas ellas las maltratan parejo. Las variantes del problema surgen como mecanismo de control, y hay un nuevo servicio legal telefónico en el 01800, hablar ayuda, dice la nota de Fabiola Martínez. El histórico tianguis de Chilapa, Guerrero, está en riesgo por pugnas de grupos delictivos. Aquí el AMPA extorsiona y cobra derecho de piso según el negocio, de 20 pesos hasta 1,000 pesos, señalan comerciantes. 20 pesos a las señoras que van a vender su montoncito de frutas que colectan, o de jumiles, y hasta 1,000 pesos a los que tienen un poco de mayores recursos. Por la violencia, esta violencia de las pugnas de grupos delictivos, bajó el flujo de vendedores y compradores, pero dicen que ya se normalizó, dice funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública. Yo tengo la información de que ha habido más balaceras en días recientes en este mercado de Chilapa, que tiene al menos 480 años de funcionamiento, si no es que más, puesto que hay personas que dicen que es un mercado, un tianguis precotémico. La nota de Sergio Ocampo Arista. Promueve el pintor Francisco Toledo cultivo de granos nativos en la lucha contra el uso de transgénicos. El artista impulsa recolección de firmas que enviarán a Peña Nieto para que adopte medidas y evitar la entrada de transgénicos a nuestra nación. La nota de Jorge Pérez Alonso. El lunes 25 de agosto, funcionarios minimizan las consecuencias negativas del fracking, afirman especialistas, pues sí, como el mismo de Semarnat. Esta técnica no es una energía limpia, ya que genera gas metano, advierten, y también advierten que el agua que sería utilizada en este método implica altos costos de extracción y tratamiento. La nota de Angélica Enciso. Y es inviable ampliar el aeropuerto del Distrito Federal hacia el lago de Texcoco, dice especialistas en el tema. Este hecho dejaría un daño político mayor que la línea 12 del metro, dicen. La tierra es salitrosa, hay grietas y ondulaciones, indican especialistas. Sin embargo, va la cargada contra esos territorios para un proyecto que dicen que existe, que se llama Ciudad Futura o algo así. Bueno, esto es una nota de César Arellano. El martes, el día de ayer, 26 de agosto, la bestia, dice la nota, circulará el tren más velozmente para evitar que suban migrantes. Endurece el gobierno federal medidas en este tren de carga usado por indocumentados. Y se anuncia una inversión de más de 6 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura del ferrocarril, para que corra más rápido y no se encaramen los migrantes. Esta es una política dirigida a la protección de los derechos de esas personas, dicen. La nota de Ciro Pérez Silva. Ante la pasividad del gobierno, piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actuar por el derrame en el río Sonora. A 21 días del desastre, ninguna Secretaría Federal ha emitido una postura oficial y denuncian que en las minas del Grupo México falta supervisión de las autoridades, en nota de Angélica Enciso. Pemex traspasará gratis información estratégica a participantes en Ronda 1. Incluye análisis geológicos y geoquímicos de 6 cuencas con potencial de tener crudo y gas lutita. Entre noviembre y mayo próximos Pemex ofrecerá en el Tianguis, este que significa la reforma energética, 169 proyectos, 109 de exploración y 60 de extracción, pero gratis la información estratégica. Hagan ustedes el favor de una vez. La nota de Israel Rodríguez. Última nota de este semanario, que indica que hay constructora que viola amparo contra obras del proyecto integral Morelos. Entra con maquinaria en un poblado de Puebla y destruye cultivos, dicen habitantes, frenando esta maquinaria. Los sembradíos están sobre el derecho de vía de un tren por donde pasará un gasoducto, dicen o aduce la empresa, mientras que activistas cuestionan la legalidad de la venta de terrenos. Policías federales iban protegiendo a la maquinaria que entró ahí a destrozar cultivos. Todo esto en contra de habitantes de San Buenaventura Nealtican, en las faldas del volcán Popocatépetl. De esto también nos van a hablar algunos testimonios. La nota de Martín Hernández Alcántara. Y con esta nota damos por concluido nuestro semanario Por la Paz, con Justicia y Dignidad, saludando a las señales que repiten, más bien a las radiodifusoras que repiten esta señal, este servicio, en particular a Juan Milahuac Tlactoli, a Honorecio, señor Raulito. Sin maíz no hay país y sin proyecto de nación está cañón, del campo y de la ciudad. Pues son ya 6:00 a.m. con 2 minutos. Escucha usted el campo y de la ciudad. Como ya se habrá usted percatado, estamos por orden de las autoridades transmitiendo nuestro himno nacional mexicano a las 6:00 a.m. A medio programa del campo y de la ciudad, con todo respeto lo escuchamos y oímos la letra en defensa de nuestro país, de nuestro territorio y de los extraños enemigos que profanan con sus plantas su suelo. Pero ya empezamos a recibir llamaditas, unas poquitas, porque está Sergio Canales ahí solito, no llegó Juan Antonio Vázquez. Esperamos todos aquí que todo esté bien ahí en territorio de Juan Antonio. Y Francisco Cruz hace una invitación a la presentación del disco de la banda municipal de Cosoaltepec de Oaxaca, Oaxaca, el próximo domingo 31 de agosto a las 17:05 p.m. en el Museo Nacional de Culturas Populares. Esto es allá en Hidalgo 289, en Coyoacán, Distrito Federal. Banda Municipal de Cosoaltepec, Huajuapan, Oaxaca. Música, seguramente una banda mixteca. Y Manuel Munguía dice: neoliberales, señores diputados, señores senadores y su líder, el señor Peña, la soberanía y el derecho social no deberían de seguir siendo juguetes de delincuentes, demagogos, criminales. El pueblo ha demostrado civilidad y cultura. A la luz de la verdad, el PRI no es un partido en la realidad y políticamente hablando, es solo una partida de rateros infames. Sus firmas les quedan como anillo al dedo, pues no son más que eso, con todos sus paleros políticos, dice don Manuel Munguía. El Ejecutivo y el Legislativo siguen en su aberración esquizoide, vendiendo al mejor postor la riqueza nacional, sin ningún beneficio para el pueblo, abusando de toda violencia e impunidad, para beneficiarse y beneficiar intereses extranjeros. Ya son 6:00 a.m. con prácticamente 5 minutos. Vamos a escuchar otro sonecito. Este será un son chiquito también. Se llama el sopilote. Y es, como le dicen allá en San Andrés Tuxtla, el son de pareja. Escuchemos a los cultivadores del son con el sopilote. El sopilote, con la interpretación de los cultivadores del son, en este homenaje a los Juanitos de San Andrés Tuxtla. 6:08 a.m. Si gusta usted utilizar el servicio del teléfono, está Sergio solo, así es de que probablemente sea un poco difícil hacer las llamadas pertinentes, pero si usted gusta, marque el 4155-1060. Repito, 4155-1060. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos al amigo carnalito Raúl Núñez, y el señor RR ya entró en vigor en esta mañana. Gracias por el apoyo de ambos en los controles técnicos para que esta misión llegue a sus hogares. Y ya son, ¿qué? Sí, 6:09 a.m. y vamos a escuchar otro testimonio del encuentro y jornadas nacionales en defensa de la tierra, el agua y la vida. Es el que está hasta abajo, señor RR. Y ahora vamos con el número 6. Y este testimonio, esta participación, es de los compas del Frente de Pueblas en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco. En esta intervención se hace un balance histórico de lo ahí ocurrido. Escuchemos. En 2008, los gobiernos y sus congresos erogaron recursos públicos para iniciar la nueva estrategia para quedarse con nuestras tierras, el despojo. Y ahí señalamos, al igual que nuestros compañeros, que esta lucha de Atenco nada han tenido que ver los partidos. Al contrario, tanto federal, localmente y estatalmente, los partidos siempre se hicieron a un lado. Fue el pueblo mismo y los pueblos y México el que defendió a Atenco, compañeros. Y siempre dijimos que esta lucha, el único color que tenía era el color de la tierra. Y ahí seguimos en esa situación. Bien, en 2008 a 2014, a la fecha, la estrategia del despojo no ha sido un decreto. La estrategia del despojo ha sido infiltrar a nuestros pueblos. Infiltrar a nuestros pueblos y a nuestros hermanos para el engaño. Que no tienen otra alternativa, que con el gobierno no se puede, y que cuando el gobierno se decide, va tarde o temprano a tener lo que busca. Nada más absurdo, compañeros. En Atenco ya lo mostramos una vez, 2001-2002, lo mismo decían, y no se quedaron con nuestras tierras. A partir de 2008 al 2013, varios de nuestros pueblos fueron infiltrados y fueron avanzando esas empresas. Aquí la estrategia es que el gobierno no da la cara. Los gobiernos dicen que ahora es la iniciativa privada la que de nuestras tierras. Y nada más mentiroso, compañeros. Sabemos perfectamente que son los gobiernos los que han planeado todo. Y mucho más allá, son los capitales nacionales y extranjeros que han planeado esta forma de despojo. a partir del 2012 que al interior de San Salvador Atenco hubiera una confrontación interna, que nos peleáramos entre hermanos, para que entonces las fuerzas represoras volvieran a entrar. No lo lograron. Habíamos tenido control del comisariado ejidal como ejidatario, pero a partir del 2013 orquestaron cómo quedarse con el comisariado ejidal a través del mismo esquema que han llevado nacionalmente, a través de aquellas tarjetas sorianas, ese mismo esquema, aprovechando que quizás de la ignorancia y de la necesidad de nuestras compañeras y compañeros, pero también aprovechándose de la forma en que está organizado el ejido. Y más que de la organización, decían los compañeros, porque nuestras generaciones tienen que salir quizás por la falta de trabajo a la Ciudad de México. En Atenco solamente a la Ciudad de México, a la Ciudad de Monterrey. En Atenco prácticamente no hay emigración a otros países, pero sí al interior del país. Fueron e infiltraron a nuestros compañeros sucesores de la tierra en la Ciudad de México y los hicieron venir a una asamblea donde ellos quizás nunca habían participado. Los verdaderos ejidatarios, los verdaderos campesinos, se quedaron fuera de la asamblea ejidal. Así montaron esa mentira para avanzar en el despojo. Y una vez logrado el resultado de dominio pleno, hoy están insistiendo nuevamente, casa por casa, convenciendo para pedir los documentos y convencerlos de que ya entreguen la tierra. Allí está en este momento, esa es la etapa. Sin embargo, hemos reaccionado desde mucho antes de este primero de junio, que fue la asamblea, que fue el golpe del gobierno hacia nuestro ejido, golpe que ha sido y que ha dañado seriamente a la organización ejidal. Reaccionamos en dos formas. Una, usando sus leyes, que no creemos en ellas, pero que las vamos a votar. Hemos iniciado un amparo contra la institución de Conagua, que vino haciendo ya trabajos de invasión del ejido desde mucho antes, desde hace ya varios años. Una solicitud, una demanda ante el Tribunal Agrario para anular los resultados de la Asamblea del 1 de junio. Hemos ido avanzando. Han sido 2 meses y medio después de este golpe y algunos agentes de gobierno decían: ya no hay alternativa. La respuesta es: nos bastaron solamente de octubre 22 del 2001 a agosto del 2002, casi un año para hacer abajo un decreto. Hoy tenemos 2 meses y vamos dando pasos firmes para nuevamente recuperar nuestras tierras, y sobre todo no nuestras tierras, sino nuestra organización ejidal, nuestra comunidad. Porque el golpe no trasciende solamente al ejido, trasciende totalmente a nuestras comunidades. Nuestro municipio prácticamente desaparecería. Bien, este 22 de agosto, este viernes 22 de agosto, tenemos la primera audiencia en el tribunal. Estamos convocando a todos nuestros pueblos, a todos nuestros hijos, a todos nuestros vecinos, nuestros hermanos y a todos los pueblos de México a que estén atentos instituciones, en este caso, que imparten justicia, que precisamente se anule esa acta que rompe o que desintegra nuestro ejido, pero que no lo permitiremos. Bueno, compañeros y compañeras, soy Felipe Álvarez Hernández del pueblo de Tlesquipaya, municipio de Atenco. Como el compañero Bernardino lo anunciaba, todo lo que ha venido aconteciendo desde el principio de esta supuesta expropiación. Pero antes que nada, bienvenidos compañeros, compañeras de diferentes organizaciones, bienvenidos a este encuentro de ideas, a este encuentro de hermandad, en donde Atenco, como siempre, los recibe con los brazos abiertos, ya que con cada uno de ustedes Atenco tiene una deuda de solidaridad, ¿sí?, y de hermandad. Quiero nada más decirles que desgraciadamente en el pueblo donde yo pertenezco, ahí sí se logró una venta de 320 hectáreas. Una venta de 320 hectáreas en el pueblo a donde yo pertenezco, a donde a cada campesino le regalaron una mísera cantidad de 1.410.000 pesos. Yo nunca he tenido esa cantidad ni quiero tenerla a raíz de vender mi tierra, pero creo que es una miseria, aún así, aunque no conozco de cantidades, pero creo que es una miseria lo que les regalaron a los campesinos. Pero sí también les quiero decir, compañeros, que esas 320 hectáreas fueron supuestamente compradas con agua, pero que esas 320 hectáreas, la gente que participa en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de ese pueblo no ha dejado a Conagua entrar a ese terreno. Hace ya para 5 años que Conagua supuestamente la compró y tuvimos que auxiliarnos de nuestros compañeros de los pueblos para sacar a Conagua de nuestro territorio y decirle que esta tierra es nuestra y que seguirá siendo nuestra. Desde hace 5 años estamos sembrando alrededor de 30 hectáreas, nada más, ¿sí? Nada más, pero a Conagua no lo hemos dejado entrar a hacer los trabajos que supuestamente tenía que desarrollar en esa tierra supuestamente comprada. Nosotros seguimos sembrando esa tierra y decimos que no la vamos a dejar. Decimos que si es necesario, como lo hemos venido demostrando durante mucho tiempo, que si es necesario con la vida la vamos a defender, esa tierra, porque a raíz de esa tierra, de esa defensa de la tierra, han muerto compañeros, han sido violadas nuestras compañeras, muchos de nosotros hemos sido encarcelados. Y sería triste que hoy entregáramos esas tierras. También tenemos como Frente de Pueblos, tenemos una vigilancia comunitaria. Nosotros no le queremos decir policía comunitaria porque queremos quitarle eso de policía, porque de por sí nos cae hasta la madre la chingada policía. Entonces sí queremos ponerle vigilancia comunitaria. Solo el pronunciar policía nos irrita y nos enfurece, ¿sí? Entonces nosotros le decimos vigilancia comunitaria. Ya tenemos 2 años con nuestra vigilancia comunitaria y casi se puede decir que es el 99% de delincuencia, cuando ya era casi el 50% de nuestra comunidad. Nosotros, como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con nuestros hermanos de Atenco, de Acuescoma, de Tocuila y de todos los pueblos aledaños que participan, ¿sí?, estamos dispuestos a seguir defendiendo la tierra. Y desde luego, compañeros, desde luego que hemos luchado, y yo lo decía al principio, estamos en deuda con ustedes, porque porque solamente el, si es que el gobierno no nos ha arrebatado esa tierra que se, la seguimos sembrando y que no dejamos que entre con agua, no solamente es porque Ateco se esté manifestando en contra de esa expropiación o de esa invasión, sino que se detiene por todos ustedes también que están presentes, por todos ustedes que están activos y que están solidarizados con el movimiento de Ateco. Precisamente el gobierno le tiene que poner los ojos, o sea, tiene que quitarle aparte. Entonces, compañeros, yo no quiero abundar mucho, solamente les quiero decir que vamos a seguir defendiendo la tierra y que vamos a estar juntos, un llamado que estemos juntos, porque es el momento, con estas reformas que se hicieron, es necesario estar juntos. Creo yo que en este momento ya no le están dando en la torre solamente a Tenco, ya le están dando en la torre a todo el país. Y como país, como patria, tenemos que estar juntos, compañeros. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! Pues escuchamos la palabra de dos hermanos de Atenco, en donde, como usted habrá apreciado, se habló de la asamblea esta en la que los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra no reconocen por las irregularidades que se cometieron, por lo que fueron al tribunal unitario agrario de Texcoco, y ahí es donde fueron agredidos. También en uno de los testimonios se habla de que se invita a la gente a fortalecer la presencia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en ese tribunal. Sin embargo, ahí afuerita había policías, sí, pero no me estaban mirando, no ayudaron a... O sea, dejaron, abrieron el camino para que hubiera ahí una golpiza. Y aunque los compas de Atenco llevaban sus machetes simbólicos, pues son simbólicos, esos son, porque no los utilizaron afortunadamente para defenderse. Como quien dice, se dejaron golpear ante la mirada de funcionarios del tribunal y de la policía municipal que estaban viendo ahí, eso sí, como una cuadra antes, dice esta nota que leímos también en el semanario Por la Paz, con Justicia y Dignidad. Bueno, ya son 6 de la mañana con 26 minutos prácticamente. Escucha usted el campo y de la ciudad, y sí están entrando llamadas, aunque no está Juan Antonio Vázquez, que nos ayuda en esa parte, pues ahí está Sergio Canales echando la mano en esta actividad. Fernando Martínez dice: agradecemos información tan acertada que nos hace falta conocer a los ciudadanos. Mientras los demás medios nos desinforman, brilla Radioeducación con verdadera información que necesitamos para convivir y defendernos como compatriotas y no como enemigos. Mientras otros destruyen, del campo y de la ciudad construye. Siempre los escucho aunque no llamo. Saludos. Gracias, Fernando Martínez, gracias por tus opiniones. Roberto Martínez, otro compa Martínez, no son los de los mismos Martínez, pero comparten el apellido. Nuestra clase empresarial y política está muy preocupada por el aumento del salario mínimo que nos dan de limosna por jornada de 8 a 12 horas, de un trabajo agotador y mal pagado. Mencionan el desequilibrio económico en sus finanzas de ganancia, ya que nunca pierden a la hora de elaborar sus activos y sus pasivos. Nosotros perdemos en aumento de precios del valor de nuestro dinero y en comprar la canasta básica. Es por el bien de la nación. Las reformas secundarias que realizan en el poder legislativo lograrán que comamos pollo frito y bajen los precios al consumidor, y seguiremos en un mundo de fantasía. Gracias, Roberto Martínez. Y eso que todavía no es el informe ya se acerca también la fecha. Luego también llamó José Luis Hernández, saludando a Marco, a todo el equipo. Igualmente, ya tenemos que reflexionar y pensar que a estos prianistas lo que menos les importa es el pueblo, y mucho menos la ecología, por eso no hacen nada. A ellos lo que les importa es quedar bien con los extranjeros. Allá está su corazón y enriquecerse, y para enriquecerse ellos. Ya nos volvieron a hacer la roqueseñal y no nos damos cuenta. Por eso vuelvo a decir, unidos y organizados vamos a lograr un futuro mejor para nuestros hijos y para nosotros mismos. Sí se puede, si esto lo hacemos en la calle con nuestros amigos. Esperamos que en Radio Educación nos den un día más de este gran programa del campo y de la ciudad, porque hacen falta vías o canales donde el pueblo pueda expresarse. Gracias, José Luis Hernández. Y ya son 6:00 a.m. con casi 29 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Vamos a escuchar música, señor RR. Y esto es una pieza cortita que se llama Justicia, es la número 11. La número 11, por favor, nos brincamos porque hay unas que son un poco más largas y como faltan testimonios, vamos con esta Justicia, que es un son de a montón. Cultivadores del Son interpretan en un homenaje a los Juanitos. Señor RR. Justicia, así es como se llama este son de pareja, no es cierto, es un son de a montón. Cultivadores del Son. Son 6:32 a.m. y cachito, escucha usted El Campo y de la Ciudad, y aprovechando que no tenemos invitados, precisamente no previmos invitados para poder compartir más testimonios de estos que son un montón, a ver cuántos programas me voy a echar compartiendo esto, porque como decía, es importante que todos estemos enterados pues de la tragedia que significa, es un honor, pero también es trágico estar defendiendo el territorio de manos pues extranjeras y del propio Estado mexicano. En La Parota, a través de la Comisión Federal de Electricidad, en el gobierno del estado de Michoacán, apoyando o solapando al crimen organizado. Por eso se organizaron en Cherán, en Atenco, no digamos, la defensa de la tierra y la libre determinación, la campaña Sin Maíz No Hay País en defensa del maíz nativo, las luchas en contra de la minería salvaje, así como de la urbanización, la apropiación del agua por parte de privados, los problemas de los cafetaleros, la energía eólica, todos estos aerogeneradores que sí están poniendo en crisis al país. Afortunadamente hay todavía quien defienda esta cosa. Esto sin contar la violencia del crimen organizado, la extorsión, el secuestro y todo eso, que también se da en los pueblos. Como veíamos ahí en Chilapa, ya el mercado, el antiquísimo mercado de Chilapa, está en riesgo de caer por las batallas en las que se enfrentan malosos ahí en ese pueblo, que antes era muy tranquilo. Nos consta porque ahí hemos trabajado ya muchos años. Vamos otra vez, señor RR, a los testimonios. Y estamos en el 8, ¿verdad? O sea, el siguiente sería el 8. Y es la palabra de una representante de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, que también hace una especie de resumen de la trayectoria de esta campaña y algunas propuestas. Escuchemos, por favor. Ah, todavía no. 6:35 a.m, escuche usted Del Campo y de la Ciudad, y parece que tenemos algún problemilla ahí con el reproductor para escuchar a esta compañera que va a hablarnos acerca de la trayectoria de la campaña Sin Maíz No Hay País. Vámonos. Vamos a hacer una breve reseña y sobre todo destacar cuáles son nuestras propuestas que queremos después llevar a nuestras mesas, ideas, estrategias. Simplemente recordar que la campaña nació en 2007, tenemos 7 años de vida. Nació en 2007 después de que en 2002-2003 un movimiento campesino que ya no aguantaba más cimbró a la Ciudad de México y cimbró al país. Cuestionaban el Telecán, los 10 años del Telecán. 5 años después, 2007, vencía el plazo para la importación libre de maíz, frijol, leche y caña de azúcar, y el país estaba en silencio. El gobierno no decía nada, la sociedad no decía nada, y 4 organizaciones campesinas que tienen presencia a nivel nacional, CEMPA, BASOM, CONOP y AMAP, hicieron un llamado para defender la soberanía alimentaria y reactivar al campo de los campesinos. Este llamado que hicieron 4 organizaciones nacionales en junio del 2007 tuvo una amplia respuesta. 300 organizaciones de los más diversos contenidos, defensores de derechos humanos, ambientalistas, defensores de los derechos de las mujeres, sindicatos, nos unimos para defender y gritar no al Telecán. Por supuesto que nuestros gritos, nuestro movimiento, nuestros esfuerzos fueron en vano. El capítulo agropecuario del Telecán siguió. Sin embargo, estas 300 organizaciones, esta rápida respuesta que tuvo este llamado de las organizaciones campesinas, puso en el centro de la discusión que en el campo no están solos. que la lucha de los campesinos es la lucha de todos. Y la campaña nacional Sin Maíz No Hay País se volvió un espacio de convergencia, un espacio de convivencia entre los más diversos, donde todos teníamos la misma peso de la palabra. Organizaciones campesinas nacionales, pequeñas agrupaciones de defensores, los colonos y demás. Esto, 7 años después, nosotros podemos decir, la campaña Sin Maíz No Hay País ha permanecido porque tiene una propuesta que defiende al campo de los campesinos y los vincula con la ciudad. Es esta propuesta que se ha desatado con muchas acciones, con muchos movimientos regionales, nacionales, con eco a veces en el ámbito internacional, donde lo que está frente a la propuesta también son nuevas formas de lucha con una imaginación y creatividad política. Nosotros decimos, afortunadamente la campaña nunca logró tener una función o una organización jerárquica y vertical. Lo que nos ha mantenido, y esto es algo que queremos poner en las mesas de discusión, es que somos una red de redes. Simplemente somos una red de redes que une campo, ciudad, que trata de acercar la banqueta con el surco y lograr así defender al campo de los campesinos con los consumidores, con las semillas transgénicas y con el derecho a la alimentación. Hemos tenido diferentes logros, a pesar de que queremos destacar aquí. En el 2011 la campaña Sin Maíz No Hay País impulsó junto a otras organizaciones el derecho constitucional por la alimentación. Hemos, además de propuestas de política pública, también hacemos uso de recursos y herramientas legales, ahorita el compañero va a hablar así, pero también hemos logrado sembrar y unir a los más diferentes sectores en torno a acciones culturales importantes. El Día Nacional del Maíz, 29 de septiembre, es una iniciativa de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, y es una iniciativa que desde el 2009 venimos año con año festejando. Una propuesta para esta plenaria y para las mesas de no nos esperemos hasta el 4 de diciembre, llamemos el 29 de septiembre también como una fecha importante. Como nunca en este momento, la amenaza de privatizar la vida social de todos los del campo y la ciudad está en riesgo. Por eso la campaña tomó la iniciativa de impulsar este evento. Ahí es donde la campaña, gracias a que es esta gran red de redes, ha logrado articular a otras redes, logramos juntar a otros compañeros y aquí estamos. Creemos que es momento no de protagonismo, sino de defendernos entre todos. Defender la apropiación social de la tierra, el agua y la vida. Van por todo, defenderemos todo, decimos. Por eso nos llamamos aquí. La patria no se vende, nos enseñan los compañeros en sus consignas. Se ama y se defiende. La campaña llama a defender la soberanía alimentaria, el campo de los campesinos y una patria que nos corresponde a nosotros y no a los que nos las están quitando. La patria no se vende, se ama y se defiende. Son 6:42. Escucha usted del campo y de la ciudad. Y todos estos testimonios que estamos transmitiendo fueron, los grabé en Atenco hace unos cuantos días. Fueron el 16 y 17 de agosto. Y bueno, vale la pena enterarse de todas estas acciones de la gente organizada en contra de la opresión y de la imposición de empresas nacionales y transnacionales en pos de los recursos económicos naturales de los pueblos. Y a propósito, nos llamó el profesor José Guadalupe Gutiérrez. Él dice que está llegando de San Antonio Castillo Velasco, Oaxaca, y agradecemos el enlace informativo que escuchamos en Valles Centrales a través de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Seguramente es del Noti que se enlaza, el noticiario de radioeducación, seguramente. Y dice, estoy siguiendo con mucha atención la información del encuentro en Atenco y nos gustaría tener la información para difundirla por Radio Calenda, La Voz del Valle. Ahí el profesor José Guadalupe Gutiérrez participa en un programa que se llama Luces y Sombras de la Familia. Y nos agradece por este trabajo, por esta labor hormiga muy necesaria en estos momentos del país. Nos ponemos de acuerdo, profesor José Guadalupe Gutiérrez. Esto lo podría estar bajando en tiempo real de internet, si es que tiene acceso a ese medio. Y si no, pues nos pondremos de acuerdo para hacérselo llegar de otra manera, físicamente. Es cosa de ponernos de acuerdo. Si gusta usted volver a llamar, ahí Sergio Canales le puede dar algún dato de contacto, si no, pues a través del 4155-1060. Y luego también nos llamó Mari Carmen Cárdenas, ella nos llama de Chester, Inglaterra, y dice, realmente este programa me permite mantener un puente muy certero de lo que está ocurriendo en México, porque los testimonios que está presentando Marco no se escuchan en ningún otro lado. Pues no había medios, no había otros medios excepto medios libres, que es donde sí se puede captar, y pues del campo y de la ciudad que estuvimos ahí grabando. Y dice, me invita a no llamar tianguis a lo que es un despojo, porque en el tianguis hay trueque y hay riqueza cultural, y lo que nos están haciendo es un despojo. Es cierto, estoy de acuerdo, Mari Carmen. Omitiré hablar de tianguis. Lo dije porque me imagino al Estado mexicano ofreciendo petroquímicas y toda la infraestructura casi regalada, y dije tianguis. Eso, me equivoqué. Es lo que dices, es en efecto un despojo o un asalto vil, un despojo. Más que tianguis sería un mercado sobre ruedas, un mercado de chatarra o de productos robados. Pero en fin, nos añade Mari Carmen Cárdenas, lo del fracking está sucediendo acá en Inglaterra y nos estamos oponiendo a ello, aunque acá no es tan brutal la represión como en México. Los neoliberales venían tramando eso desde hace muchos años, lo cual es un ataque global a la madre tierra, añado. Y mandamos desde aquí, desde México, desde la gran Tenochtitlan, México, Distrito Federal, saludos a Matthew, quien es hijo de Mari Carmen Cárdenas, allá en Inglaterra. Ya va a empezar el frío por allá. Un saludo y un abrazo fraternal de hermanos, de paisanos. Gracias por llamar y por estar al tanto desde allá fuera, en otros lares. Ya son 6 de la mañana con 46, casi 47 minutos, y vamos a escuchar otro, este sí es muy pequeño, testimonio sobre de la campaña Sin Maíz No Hay País. Es la que sigue, señor RR, el 9 de la del encuentro de en defensa de la tierra, el agua y la vida. Este es a propósito de una acción colectiva que llevó a cabo una serie de organizaciones campesinas, civiles, incluyendo a la campaña nacional Sin Maíz No Hay Países. Es una acción colectiva en defensa del maíz. Escuchemos esta palabra. Hace rato mencionaban, un derecho que no se puede exigir no es un derecho. Y la campaña Sin Maíz No Hay País ha tenido muy presente esto, no descuidar la movilización social, la presencia social, con el conjunto de herramientas jurídicas que tienen que hacerse válidas. La campaña ha intentado, como ya lo mencionó la compañera, distintas acciones, una acción de inconstitucionalidad, amparos, y hoy por hoy estamos presentes en una acción colectiva con la cual hemos parado la siembra comercial de grandes transnacionales como Monsanto, como Dow AgroSense, como Syngenta, como Pioneer, y lo que estamos defendiendo es la biodiversidad que tienen derecho todos los mexicanos. Estamos defendiendo la herencia de más de 9.000 años de las manos indígenas, principalmente manos campesinas. El maíz no se defiende como objeto, se defiende como una forma de vida. Y la biodiversidad es un derecho que no solo tienen, que tenemos todos también como consumidores, por lo cual la mancha urbana también tiene que entender que la amenaza del campo es la amenaza a la subsistencia de nuestro país. En este momento en juicio tenemos una orden judicial en la cual se le impide a la Zagarpa y a la Semarnat otorgar permisos de siembra comercial de cualquier tipo de maíz transgénico a lo largo del territorio nacional. Como también es de su conocimiento, hay otras acciones que se han tomado en contra de esta tecnología transgénica que viene presentándose como la solución al atraso del campo. Hay que dejarlo claro, el abandono en el campo no ha venido de las manos campesinas, no ha venido de la lucha campesina. El abandono en el campo ha venido de las instituciones gubernamentales. Eso hay que tenerlo claro. En el juicio, como les comentaba, la principal o la tesis principal es que la biodiversidad de nuestros maíces criollos es un derecho presente, pero también es un derecho de las generaciones futuras, por lo cual ninguna empresa transnacional puede cancelar el derecho de los mexicanos y las mexicanas que están por venir de disfrutar esa biodiversidad que está aquí y se mantiene en este país gracias a las manos y el esfuerzo de mujeres y hombres que están en el campo. Pues la palabra del equipo asesor jurídico de la acción colectiva en defensa del maíz, que ha logrado contener, por lo menos hasta ahorita, a las empresas, como mencionó el abogado, a estas empresas gandallísimas que quieren apropiarse, más bien, sí, de nuestros maíces nativos, o más bien, pues hacer... imponerlos el maíz transgénico para pues perder esa posibilidad de nuestro maíz nativo y para que ellos hagan un enorme negocio. Y tenemos una llamada más, ya son 6 de la mañana con 51 minutos prácticamente, esto es del campo y de la ciudad, y nos llamó Salvador Hernández, dice: mi reconocimiento al programa del campo y de la ciudad es de lo poco creíble en la radio mexicana. Saludos, los escuchamos siempre toda la familia, pero casi nunca podemos llamar. Pues el casi es importante, porque sí lo lograron, y esto pues da fuerza al programa, porque nos han hablado el día de hoy casualmente varias personas muy afines a este espacio, y pues agradeciendo su existencia y el esfuerzo para armar programas de interés para el auditorio. Pues de eso se trata, y qué bueno que nos llamen la atención sobre este asunto, qué bueno que sirva de algo todo el trabajo que, pues sí cuesta trabajo ir a grabar, ir a entrevistar, editar, para ponerlo en oído del auditorio, pero es nuestro trabajo y lo hacemos con mucho gusto y pasión. Esa pasión que es una herencia poderosa, dice la canción. Ya son 6:52, vamos a escuchar musiquita, señor. R con R. Vamos a brincarnos a la 13, por favor, y este es un son de Amontón que interpretan Cultivadores del Son en el homenaje a los Juanitos. El Capotín. Fue el Capotín, un son de amontón interpretado por el grupo de chavos muy jóvenes pero mezclados con señores grandes, los Juanitos, y el grupo de edades múltiples se llama Cultivadores del Son. Grabamos allá en los Tuxtlas, en San Andrés Tuxtla, allá pues hace ya fácil 20 años o más quizá. Buenos amigos estos Cultivadores del Son, tienen un taller de construcción de laudería, de construcción de instrumentos, construcción y reparación, y pues son los que están reconstruyendo y reparando la cultura jarocha de esta región de los Tuxtlas. Ya no me da tiempo de meter un testimonio más del encuentro en defensa de la tierra, el agua y la vida, que se llevó a cabo allá en Atenco el 16 y 17 de agosto, pero el próximo miércoles, sin duda, estaré pasando otros testimonios más. Son un montón. Y como les decía, cuesta trabajo levantar los participaciones, los testimonios, como para guardarlos en una videoteca. De hecho, este material lo queremos postproducir como tal, pero con sus entradas, salidas y demás, y ponerlo a disposición también por radio en nuestro posible propuesta radiofónica del campo y de la ciudad que nos sugiere las autoridades de radioeducación. Me han pedido también que salgamos al menos con 2 minutos de anticipación. Sin embargo, no veo que haya llegado ya la persona que se va a encargar de la locución en el siguiente tramo de transmisión, pero pues creo que cumplo con lo que me pidieron, así es de que nos vamos con las rúbricas, por favor. Este fue su programa del campo y de la ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y de el señor R.R. Ramiro Romero. Sergio Canales en la asistencia de producción. Hoy si no pudo venir Juan Antonio Vázquez, le mandamos un saludo esperando que esté muy bien. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Y entre todos le deseamos que su sol sea brillante, inclanece, intonatio, como decimos prácticamente en todos los fines del programa, así como los miércoles.